sin nombre, allá en Cagua. Oiga viejo, regalemos unos zapatos. La salsa, habichuela también el arroz. Y me sobran una peseta para el vacilón. Siempre tengo las puertas abiertas en el fiando. Y así puedo jugarme unos chavos en el dominó. ¡Qué chévere! Porque puede comprar lo que quiera y le grita, ¡apúntalo! Habichuela.